Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Le damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 14 de enero de 2014, los invitamos a hacer este recorrido informativo con los últimos acontecimientos de nuestro país. Agradeciendo, como siempre, el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. En el control técnico, Luis Arloyo. Y quien estará narrando para ustedes durante la próxima media hora, Randolph Borges. De inmediato, los titulares. Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro decreta el año 2014 como el año de la consolidación de la nueva doctrina militar venezolana. Más de 8.000 mujeres sumarán voluntades contra la violencia en Venezuela. Gobierno bolivariano lanzará micro misión posadas turísticas desde el estado Trujillo para impulso del turismo. Ciclovía caraqueña extiende sus espacios con dos nuevas rutas. Misión Negra Hipólita atiende 50 ciudadanos en centro de recuperación Aquiles Nazoa. Cultura. Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos ofrece al pueblo venezolano una amplia gama de celebraciones literarias para el 2014. La Fundación Casa de Bello ofrece taller de poesía para aproximar a las y los venezolanos al quehacer poético. Regionales. Sala Cinemateca San Felipe del estado Yaracuy inicia celebraciones del mes del cine nacional. Internacionales. Compañía de Teatro Bielorrusa dedica musical a Hugo Rafael Chávez Frías. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con el presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera. Cultura al Día. En un encuentro que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo con funcionarios y funcionarias del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, decretó el año 2014 como el año de la consolidación de la nueva doctrina militar en nuestro país. Este año 2014 que se inicia presenta para nosotros muchos retos. A nivel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, yo quiero decretar el año 2014 como el año de la consolidación del nuevo modelo organizativo y la nueva doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este tiene que ser el año de la consolidación definitiva, la transición de las antiguas doctrinas hacia el modelo revolucionario y chavista. Porque es el comandante Chávez quien logra hilvanar de manera casi mágica el concepto de la nueva doctrina militar bolivariana, recogiendo a Bolívar en el centro, pero trayendo el pensamiento militar de Francisco de Miranda, trayendo las glorias militares de Ezequiel Zamora. Durante el encuentro con los efectivos castrenses, le fue entregada la réplica de la espada del general Ezequiel Zamora de manos del comandante estratégico operacional Vladimir Padrino López. Y aquí está la espada, para que la sigamos llevando. Aquí está, desenvainada para que la llevemos con honor. Una espada para labrar la patria nueva, la patria de justicia. El tiempo de Ezequiel Zamora está vivo. El tiempo de Ezequiel Zamora ahora es que Zamora vive. Y por otra parte, el primer mandatario nacional invitó a todo el pueblo de Venezuela a acompañarlo este miércoles 15 de enero a la Asamblea Nacional, donde rendirá cuentas al país, fijar políticas y hacer anuncios especiales de lo que va a hacer el accionar del gobierno revolucionario en el año 2014. Promover y construir una sociedad de paz y libre de violencia es el objetivo fundamental de las mujeres que se suman a la organización del movimiento Paz por la Vida en Venezuela. Marlin Vera, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz y la Vida, señaló este lunes la necesidad de estar organizadas como un gran movimiento que articule esfuerzos con las políticas del Estado revolucionario para combatir el flagelo de la violencia. que ellas puedan manejar completamente todos los instrumentos legales para que puedan no solo promover la denuncia en sus comunidades y promover la conciencia sobre la base de la formación, sino que conozcan todos los tipos de violencia, sepan a qué entes pueden dirigirse, tengan centros integrales de la mujer a donde acudir, tengan casas de abrigo a donde acudir y que ellas puedan ejercer la defensoría de las mujeres violentadas dentro de sus comunidades. Una vez visitados los 79 municipios con mayor índice de delincuencia en el país, expandirnos parroquia a parroquia por el resto de los municipios hasta cubrir en una totalidad los estados. Vera también indicó que la meta es organizar a voceras de este movimiento en todas las parroquias de los diferentes municipios del país, pero primeramente se atenderán las localidades priorizadas. Hasta la fecha, más de 4.000 mujeres ya se han integrado a este movimiento de vanguardia. Con el firme propósito de seguir impulsando desarrollos socioproductivos en el país, el gobierno bolivariano, de la mano con el gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, anunció el lanzamiento de la micromisión Posadas Turísticas, con el fin de impulsar los espacios de alojamiento, recuperar la capacidad de hospedaje y la construcción de un terminal en el municipio Trujillo. Hoy, acá en Trujillo, vengo a hacer algo también que es necesario, el lanzamiento de la micromisión Posadas Turísticas. Cuando uno hace la revisión de los factores negativos que están influyendo en el turismo, bueno, se ve de que, por ejemplo, hay una ausencia o una necesidad muy alta de servicios turísticos adecuados con relación al alojamiento y a la alimentación de quienes desean hacer un descanso, participar en el turismo. Es por ello que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, bueno, ha creado esta micromisión Posadas Turísticas. El gobernador Rangel Silva explicó que a través del Fondo Único de Desarrollo del Estado Trujillo, que actualmente cuenta con 20 millones de bolívares, está dispuesto para que todas las personas que tengan una posada puedan repotenciar sus instalaciones. Para los amantes de la vida al aire libre, les informamos que la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas extiende el plan de ciclovías a dos nuevas rutas. La primera en la avenida Las Acacias y la segunda en la avenida principal de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Así lo informó Eliezer Otaiza, presidente del Consejo Municipal de Libertador. En principio, el presidente Chávez y después el presidente ahora Maduro han estado muy pendientes de este tipo de actividades y promocionando. El propio presidente Maduro ha estado haciendo ejercicio con nosotros, ¿no? Además, eso es crear en ese ambiente para el ejercicio también el convivir. Las familias vienen, comparten, hay distracciones, pintura, teatro, bailoterapia, toda una serie de elementos. Y como dije, estamos abriendo nuevos espacios, nuevas áreas en todas las parroquias que ya se están colocando los dispositivos para que justamente la gente pueda tener su espacio libre de cualquier tipo de situación de violencia, pueda convivir, no tan solo los días, los fines de semana, sino los dispositivos de que todos los días. Ya tenemos dos rutas que el alcalde Juan Rodríguez ha hecho acá en Caracas. El concejal Otaiza también detalló que este programa, previsto inicialmente para los días sábado y domingo, se extenderá toda la semana por su éxito. Y desde ya se están acondicionando los nuevos espacios para que las personas puedan tener sus espacios libres y puedan convivir en paz. 12:16 minutos. Alrededor de 50 ciudadanos que se encuentran en situación de calle son atendidos por el Centro de Atención y Recuperación Integral Aquiles Nazoa en Caracas por la Misión Negra Hipólita. La información la dio a conocer el presidente de la Misión Socialista, Walter Gaviria, quien recordó que Negra Hipólita cumple este martes 14 de enero 7 años al servicio de las personas marginadas en situación de calle. Aquí hay una atención integral. Ustedes pueden ver los ciudadanos. Hay diferentes edades, muy jóvenes, intermedios, otra persona adulto mayor. Aparte de la actividad deportiva, también hay actividad cultural. Muchos de estos compatriotas también están estudiando nuestras misiones. En la misión, por ejemplo, Riva y Robinson reciben también cursos de computación. La parte de artesanía también hay participación de estos compatriotas en esta actividad. Aquí hay una atención integral. Duran aproximadamente en esta atención integral, ya para salir al campo de trabajo, aproximadamente unos 10 meses, 11 meses. En ese corto tiempo, este ciudadano comienza a ser ya un nuevo ser, un revolucionario, a tiempo cabal, y con una formación extraordinaria, porque aquí la cristiandad, lo que es la parte cristiana y espiritual, realmente se siembra con mucho orgullo. El presidente de la Misión Negra Hipólita aseguró que las personas que hacen vida en dicho centro de atención integral se dedican a la panadería, la música y la agricultura, como parte de su proceso de recuperación. La misión Negripólita como política social hace valer y respetar el derecho que tienen las personas a una vida digna, creando nuevas oportunidades llenas de esperanza. Sin embargo, la decisión de permanecer dentro del programa de atención es personal. Voluntad, lucha y perseverancia son palabras claves para hombres y mujeres que desean salir del esclavizante mundo de las drogas, el alcohol y las calles. De esta manera, la revolución bolivariana continúa la lucha por erradicar la situación de calle y el consumo de drogas en todos los rincones del país, dando la batalla a esta enfermedad capitalista que esclaviza a hombres y mujeres sin distinción alguna. Misión Negripólita, una nueva oportunidad. Cultura. La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos le brinda a toda la población venezolana un calendario lleno de saberes culturales, encuentros comunitarios, celebraciones de las primeras ediciones del gran novelista venezolano Rómulo Gallegos y un sinfín de premios literarios que sin duda alguna han convertido al CELARC en un referente de estudios literarios nacionales e internacionales. Roberto Hernández Montoya, presidente de la Fundación CELARC, destacó que la institución es centro cultural de referencia en la ciudad. Por supuesto, tenemos una actividad relacionada con la vida intelectual que se desarrolla aquí en el CELARC, entre los investigadores. Vamos a tener varias cosas en relación con eso este año, que ya se irán anunciando, una jornada de pensar la ciudad, por ejemplo, una jornada sobre el legado del presidente Chávez, premio de investigación Orlando Fals Borda, una jornada sobre pensar la ciudad, que es algo que nosotros, como se nos olvidó en Venezuela, cuando he tenido una actividad arquitectónica tan importante y urbanística. Va a haber un año temporada de sobre venezolanidad y latinoamericanidad en el teatro y un diplomado de dramaturgia Rodolfo Zambrano, actividades del CELARC y la comunidad, es decir, la intervención del CELARC en la comunidad, en la vida cultural de las comunidades. Vale destacar que este año la Fundación CELARC celebra su aniversario número 40 y a lo largo de los años ha integrado el pensamiento literario venezolano, latinoamericano y caribeño. 12:19 minutos. La Fundación Casa de Bello ofrece para este jueves 16 de enero un taller de poesía denominado Aproximación al quehacer poético. Y de esta manera, la Fundación le da más cordial bienvenida a todas las y los venezolanos amantes de la lectura poética. María Fernanda Toro, facilitadora del taller, nos comenta sobre esta actividad. Este es un taller de poesía que vamos a dedicar en librería de Gradillas a partir del día de mañana y todos los jueves durante 2 meses, de 4:45 a 6:45 de la tarde. Lo convoca en la Casa de Bello y lo que vamos a hacer en el taller es una especie de acercamiento al decir poético de los participantes. Vamos a leer autores de poesía venezolana y además latinoamericana con la intención de que cada uno de los participantes se acerque un poco más a cuál es la manera que van a escoger, al menos por ahora, al menos para comenzar, de escribir poesía y además acercarse a la experiencia poética. También quería indicar que a pesar de que está lleno el taller, puedo aceptar a algunos oyentes. La dirección es en la librería del sur de Gradillas, todos los jueves de 4:45 a 6:45 de la tarde. Todas y todos los venezolanos interesados pueden adquirir más información a través del 0212-564-5830 y 0212-562-7300. Regionales. Ya todo está listo para celebrar por todo lo alto el mes del cine nacional en la Sala Cinemateca San Felipe del Estado Yaracuy, actividades que iniciarán a partir de este miércoles 15 de enero. El Gabinete Ministerial de Cultura del Estado Yaracuy ha diseñado un sinfín de proyecciones cinematográficas para celebrar los 117 años de la llegada del cine a Venezuela. Así lo dio a conocer Miguel Charún, coordinador de la Plataforma del Cine y Audiovisuales de la entidad. Y aquí hemos preparado una programación en la cual está centrada a actividades en los distintos municipios del estado de Yaracuy, en donde las actividades están centradas a reflexionar acerca de la importancia del cine para el desarrollo comunitario. Nuestra programación está dirigida a eso, a reflexionar acerca de la importancia del cine como herramienta para que en las comunidades pueda ser utilizada para el bienestar social de todos los vecinos, vecinas que se ubican en las comunidades. También vamos a proyectar películas que fueron estrenadas el año pasado. Sabemos que el cine venezolano está teniendo un realce Ya llevamos un promedio de 13 películas en cartelera por 5 años consecutivos. Es importante destacar que en honor a la cultura fílmica venezolana, todos los 28 de enero, nuestro país celebra el Día Nacional del Cine, siendo en el año 1897 cuando se proyectaron las primeras obras cinematográficas hechas en Venezuela, tales como Especialistas sacando muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachas bañándose en la Laguna de Maracaibo. 12:22 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. En la sección entrevista de esta edición del 14 de enero, tenemos al presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera, a quien le damos la más cordial bienvenida a Cultura al Día. Buenos días. Bueno, buenos días. Un saludo a los usuarios y las usuarias que en este momento nos escuchan. Bueno, este año, como lo ha anunciado el presidente de la República, y ya veníamos del Ministerio del Cuerpo para la Cultura trabajando, es el año de la juventud. Así que este año vamos a desarrollar una serie de actividades en búsqueda de fortalecer la actividad teatral, ahora no solo de los creadores y las creadoras que ya han sido consolidados como creadores, sino también esa juventud que ahora quiere hacer teatro. Y en el marco de estas actividades ya han arrancado, Alfredo Caldera, han arrancado dos de las principales producciones en cooperación Cuba-Venezuela que ya están en su fase de ensayos, tales como una que tiene que ver con César Rengifo y La Niña Azul, dos obras que ya están en fase de ensayo para la proyección este 2014 del teatro en Venezuela. ¿Qué nos puede decir de la participación de actrices y actores en estos montajes? Bueno, en la línea, como te comentaba, de trabajo de niñas, niños y adolescentes, trabajo de la juventud, estamos del año pasado, se encuentra aquí un director cubano, una actriz y un actor jóvenes cubanos, que en el marco del convenio Cuba-Venezuela estamos montando la obra leve de Karim Valecillos, que se va a hacer el día 30 de enero en la sala Horacio Peterson de UNEARTE. Es una obra que habla sobre la adolescencia, sobre el paso de ya de la adultez, cuando ya se deja el liceo para comenzar a ya transitar ese camino de la universidad. Es un canto, pues, a esos cambios que a todos los jóvenes, después que salen del liceo, ocurren. Entonces la invitación a los usuarios y las usuarias es a esta primera temporada, que arranca el día 30 de junio, el 30 de enero en la sala Horacio Peterson de UNEARTE. Por otro lado, estamos ensayando ya otra de nuestras obras que vamos a estrenar en el marco del Festival de Teatro de Caracas, que es la obra Bingo, que es la última obra del maestro Román Chalbó, que está siendo dirigida por el maestro Costa Palamides, con actuaciones, entre otras, de Aura Riva, Francis Rueda, Gladys Prince, Víctor Leonardo y Luis Pineda, con un equipo extraordinario, además de creativos, y que, bueno, es una de nuestras apuestas para este año. Y por otro lado, bueno, vamos a comenzar ya a programar la gira de La Niña Azul, que es nuestra producción para niñas y niños, una gira a nivel nacional, tocando algunas ciudades, distintas ciudades del país, atendiendo un poco, bueno, el llamado al intercambio entre las agrupaciones de teatro de todo el país. Por otro lado, bueno, debemos informarlos a todos y a todos los creadores y creadoras que estén ligados al teatro, a que estén muy atentos a que fin de mes, principio de mes de febrero, se va a anunciar la convocatoria para las ayudas para la creación, de los llamados convenios de cooperación cultural. Entonces, sí. El llamado es a que estén muy atentos a que se haga la convocatoria para que puedan entonces introducir sus proyectos en cualquier lugar del país en que se encuentren, para que, bueno, puedan acceder a estos recursos del Estado para el apoyo a la creación, para el apoyo al desarrollo de las obras de teatro. Y por supuesto, acá estaremos, por supuesto, al día, ¿no?, para dar estas informaciones, porque hay mucha gente con talento en el país que está haciendo teatro y que se hace teatro de calle y que se incorpora además a este tipo de actividades. Conversamos con el presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera. Los preparativos para los festivales de teatro que tradicionalmente se hacen tanto en nuestra ciudad capital como en el resto del país, ¿cómo marchan? ¿Qué fechas estimadas tienen para estos eventos durante 2014? Bueno, ya estamos articulados con la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital para el Festival de Teatro de Caracas, que se va a realizar entre el 11 de abril del 27 de abril. Nosotros como Ministerio de Poder Popular para la Cultura, bueno, nos estamos apoyando y algunas de nuestras producciones van a participar también. Bueno, de igual manera ya estamos haciendo articulación y también es un llamado a los distintos festivales que hay por todo el país a que también participen en la convocatoria de ayudas de cooperación cultural para que puedan ser sus propuestas estudiadas a fin de ver la posibilidad de apoyar con algunos recursos. Hay algunos festivales que ya en el mes, por ejemplo, en el mes de febrero ya hay un festival internacional de mimos en la ciudad de La Victoria. Ya nosotros estamos apoyando ese festival. Por supuesto, los dos tradicionales festivales, Festival de Occidente, Festival de Oriente, que tienen el Festival de Oriente en octubre, Festival de Occidente en noviembre. Bueno, hay un festival de teatro comunitario que realiza el grupo IAVE, que también seguramente vamos a apoyar. Y esperamos apoyar a otros festivales de títeres que hay en Aragua y hay otros festivales de teatro comunitario que también esperamos poderlos apoyar. Justamente sobre este punto quería dirigir esta pregunta y es la participación de colectivos, de grupos organizados en lo que tiene que ver con el diseño y el ajuste de obras de teatro y el acompañamiento que se hace desde el Centro Nacional de Teatro y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, esta es muy buena pregunta porque eso me da pie a hablar. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El Gobierno Nacional entregó instrumentos musicales a núcleos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Hemos venido hoy a modestamente seguir apoyando esta milagrosa y maravillosa realidad venezolana que es la Orquesta Sinfónica, que lleva el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar y que lleva el alma de la juventud y de los niños y niñas del futuro de nuestra patria. De la Venezuela buena que existe, de la Venezuela de futuro. Este año 2014 arranca la expansión y el crecimiento acelerado que debe mantener los mismos niveles de calidad. Es un tremendo reto. Crecer en cantidad y mantener la calidad de la disciplina, de la enseñanza, el aprendizaje, por la que es reconocido esta revolución musical que se ha hecho en Venezuela de la mano del maestro Abreu, de la mano del maestro Dudamel y de la mano de ustedes. Estamos convocando a 100.000 nuevos niños, niñas y jóvenes de nuestra patria a incorporarse a la orquesta en todo el país. Con Con la participación de grandes ligas venezolanos, glorias del béisbol nacional y del gobierno bolivariano, este sábado se realizó la Caimanera por la Paz y por la Vida en el Estadio José Antonio Casanova de Fuerte Tiuna, en Caracas. Yo le hago un llamado a todos nuestros grandes ligas, a los de que ya no están en situación de actividad y a los que están en situación de actividad, a todos los peloteros que son queridos por nuestros niños y niñas, vamos a los campos, vamos a las comunidades a buscar a los niños, a los jóvenes, a arrancarle a los niños más pequeños que puedan tener problemas de su salud, de su crianza, quitárselo a las drogas, quitárselo a la violencia. En vez de una pistola, un bate de béisbol, una pelota. Aquí está, mire, David Concepción. Gloria del béisbol universal, el rey David. Miguel Cabrera, triple coronado. Alex Cabrera y todos los muchachos de nuestras grandes ligas. Así que Venezuela, además de todo lo bueno que es nuestra patria, es un lugar especial para hacer el deporte, para jugar el béisbol. Y por eso estamos muy felices. Yo creo que lo mejor es que toda Venezuela necesita ver esto, porque es un juego que es de la amistad, y por eso es que se dice, mirar los viejos amigos, mirar los nuevos amigos, y a toda Venezuela, que yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Tengan corazón, tengan amistad y habrá vida. Así es, la cultura, el deporte es vida, el deporte aleja a toda la juventud del ocio. Nosotros vamos a apoyar al deporte. Es importante que seamos el ejemplo de este grupo de jóvenes hoy en día que se encuentran, bueno, donde lamentablemente no pueden llegar a hacer acto de presencia hoy. La motivación que le estamos dando hoy en día, que estamos con ellos, eso significa mucho para ellos, y los invitamos a seguirlo en cualquier disciplina de deporte. Ha sido una buena competencia. Y bueno, hay que seguir mandándole mensaje a los niños, a las niñas, a la juventud, a todos, todos los días. Tenemos que construir un país de paz, de respeto a la vida. Y a través del deporte se puede, se puede, se puede y sí se puede. Felicitaciones a todos. Un gran aplauso para estos grandes ligas venezolanos, para estos jugadores profesionales, amateurs. Y vamos a continuar por la paz y la vida haciendo deporte. Gracias, felicitaciones. Este domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, lanzó oficialmente la misión Nevado desde el Parque Los Caobos en Caracas, donde fueron consentidas más de 900 mascotas, porque la capacidad de amar es infinita. Yo invito a todos los venezolanos y a todas las venezolanas que quieran participar de esta misión tan hermosa, de solidaridad, de muestra de amor, que se incorporen a donde estén. La misión Nevada es de puertas abiertas, porque es una misión de amor. Tenemos que construir los centros de atención integral, los centros veterinarios integrales en todo el país. Vamos a instalar los primeros 6, pero tiene que estar en todas partes. Y además se tiene que hacer una red de apoyo, una red de asistencia. Y bueno, todos los veterinarios y toda la gente de bien que quiera participar, bienvenido. Vamos a hacer una red de apoyo general. Es una misión que expresa mucho de lo bueno que puede ser el ser humano. Yo le doy la orden desde aquí al mayor general García Plaza para que mañana mismo comience la ofensiva para revisar la calidad y el precio de todos los productos para animales. Aquí está, pues, la misión Nevado, como dice su consigna. La capacidad de amor es infinita. La misión Nevada es la misión para demostrar que la capacidad de amor es infinita. Y el amor lo puede más que cualquier otro sentimiento. Vamos entonces a iniciar la misión Nevada con un plan, articulando un plan. Yo quisiera en esto que ustedes mismos hicieran su jornada y veamos un plan nacional, estado por estado, un plan. Cómo instalar la misión Nevado, convocar en cada estado, váyanse por todo el país y convoquen a una asamblea estadal en cada estado, amplia, y conformen equipos de trabajo. en gobierno de calle. Declárense todos ustedes en gobierno de calle. Y háganos la propuesta de cómo nosotros llevar adelante la misión Nevado. Todo está por hacer. Hemos arrancado muy bien. Ha nacido la misión Nevado. Felicitaciones a todos, a todas. Presidente de la República Nicolás Maduro realizó un recorrido por el Parque Ezequiel Zamora, conocido como El Calvario, en el centro de Caracas. En el centro de Caracas, despuntando enero, los caraqueños se sorprendieron con la caminata de un personaje que iba del Calvario a Miraflores. Un ejercicio que se programó para comprobar lo que vio por la televisión. Yo camino siempre en otras montañas, pero tenía pendiente porque hace 3 días vi un reportaje en Venezolana de Televisión del Parque El Calvario. Bellísimo, el reportaje, lleno de gente. Y ahorita lo comprobé con absoluta seguridad, con tranquilidad, con su familia. Eso no lo teníamos nosotros. Yo le conté a unos muchachos que estaban allí, de la comunidad sexodiversa. Le dije, yo me sentaba mucho ahí donde estaban sentados ellos. En el año 88, 89, 90, a planificar muchas cosas, pues. Pero el Parque El Calvario no existía como tal. Eso era lo peor, pues. Uno se ponía allí con todas las medidas de seguridad. Hoy en Caracas, por lo menos en Caracas, tenemos muchos espacios para caminar. Hola. Así fue, la foto con los niños, una conversación con unos hermanos. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde? La Salta 3. Esto es bien bonito, arriba, la montaña arriba. A mí me gusta la Salta 3. Yo tenía un gran amigo en el Casalta 2. Lo jugaba igual conmigo. ¿Tienes el apartamento o nada? Yo juego en gol. Tú a los leones también. Chócala. Recibía muestras de cariño en la calle y hasta desde las ventanas. Amén. ¿Te está bañando? Sí. ¡Concho! ¡No! ¡Mire! ¡Mañana empieza la clase! ¡Viva por siempre! ¡Que viva Chávez! ¡No te rindas! ¡Dios te bendiga! La entrada más cercana, el camino del retorno. Todo esto es muy Chávez, ¿no? Es la huella de nuestro comandante. La vista panorámica le hace evocar lo construido en tan poco tiempo. 2011, claro, veníamos de refugio. Entonces recorrimos ese espacio allí, recuerdo. Estaba Elías, estaba Silvia. Después nos fuimos en el carro por las plazas del silencio, la Oliari, y fue cuando él se paró porque había un muchacho con problemas de drogadicción. ¿Qué quieres hacer? Dime tú qué quieres hacer. Dime tú qué quieres que yo te ayude. Yo te quiero ayudar. Ahí en el silencio hay una foto donde sale Elías hablando por teléfono, muy tenso, buscando ayuda, pues, sí, para atender al muchacho porque el comandante le va a dar una orden. Recuerdo, vinimos aquí, que él coordinó, estuvimos viendo, sí, visualizando todo esto, y él dijo, aquí tenemos que construir viviendas para todo el pueblo que había perdido sus viviendas en noviembre del 2010. Ahí están. Modestos edificios, bonitos edificios y el pueblo viviendo ahí. ¿Qué año vienen más? Miles de miles de miles. La gran misión Vivienda Venezuela continúa, gracias a que continúa la revolución. Si no, la burguesía la hubiera destrozado y la hubiera privatizado, pero revolución hay para rato ahora. El fin del ejercicio lo lleva al balcón del pueblo. Allí, en amena conversación, presencia parte de la rutina que estableció en el Palacio de Miraflores el comandante supremo, la arriada de bandera. ¡Arriba del Fuerte! Esta es la casa presidencial del pueblo y queda entre el centro de la ciudad y el oeste, donde se abren los brazos de Caracas hacia el oeste revolucionario de toda la vida, el oeste chavista. Aquí lo dejó Chávez, nosotros cuidándolo para dejárselo a las nuevas generaciones. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión.

de pensar cómo algo así pudo pasar, que tu mirada y tu sonrisa me pudieran conquistar. No sé cómo sucedió, solo sentí que llegó. Yo no buscaba el amor y enfrente a frente me encontró. No me lo puedo explicar, algo en ti me hace vibrar. Ya sé que muera de ganas de quererte más y más. El primer beso para hacerme enamorar. Ni siquiera imaginabas que hasta sueños me entregaba, que era tuya y nada más. No me quería ilusionar y ahora no dejo de pensar cómo algo así pudo pasar, que tu mirada y tu sonrisa me pudieran conquistar. No sé cómo sucedió, solo sentí que llegó. Esperaba el amor y enfrente a frente me encontró. No me lo puedo explicar, algo en ti me hace vibrar. Y hace que muera de ganas de que me quieras besar. ¿Qué pasó y cómo es? Solo sentí que llegó. Yo no buscaba el amor. Buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a hacer un contacto con Venezolana de Televisión. Allí se encuentra Xavier Sarabia, viceministro de Cultura para el Fomento de la Economía Cultural y presidente de la Cinemateca Nacional. El cine de otras latitudes, sí, ¿no? Que es violento. Que también que tiene... Que es amarillista, además. Es amarillista y algunas producciones, si no tuvieran la traducción complaciente que tienen, se vería también cuál es el lenguaje más que soez que tienen algunas de esas películas. Este 28 de enero se celebran 117 años de la aparición de la primera película en blanco y negro. La primera proyección de una película se hizo en Maracaibo, en el Teatro Baral. Fue Manuel Trujillo Durán. A partir de allí se ha venido considerando ese como el Día Nacional del Cine. Hay algunos historiadores que no coinciden con esto, pero mientras no se demuestre lo contrario, ese es el día que nosotros y nosotras seleccionamos para la celebración de nuestro cine. ¿Y qué va a hacer la Cinemateca Nacional para celebrar ese día? La Cinemateca Nacional ya se ha convertido como una tradición. Este día es la primera programación del año, la programación de enero, y ese día hacemos un recuento de lo que se estrenó en cine venezolano, en largometraje, de documental y de ficción durante el año anterior. Antes era un problema, en los años 90 era un problema. ¿Por qué era un problema? Porque había una o dos películas nada más. Ahora es otro problema, pero mejor, más sabroso, si se puede emplear el término, porque ahora son muchas películas. Ha habido momentos en que hemos tenido que compartir con la programación del mes siguiente, que eso lo hacemos con los cortos, por ejemplo. Este año nosotros vamos a estar proyectando 13 películas, ¿verdad? A partir de esta semana que viene. Fin de semana, sí, empieza. 13 películas nacionales. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta final de mes. Yeah. En las salas regionales de la Fundación Cinemateca Nacional. Son 13 de esas películas que ya se estrenaron en el 2013. En 2013. Hay algunas que no hemos podido programar por razones técnicas, de que todavía no están los formatos y cosas por el estilo. Para esas tendremos una programación también, una vez que dispongamos de ellas, como debe ser. En este momento ustedes tienen una exposición en homenaje a los 55 años de la Revolución Cubana. Sí, tenemos una muestra antológica del cine cubano. También eso es otra tradición en la Cinemateca Nacional. Recordemos que el cine cubano es un cine que marcó una época y que sigue siendo vanguardia del cine de América Latina y el Caribe. Este cine es un cine que en su contemporaneidad nació solamente meses después de que el ejército rebelde revolucionario dirigido por Fidel Castro llegó a La Habana un primero de enero. De eso hace 55 años. y pronto van a ser 55 años de la creación del Instituto de Cine, del Cine Cubano. Eso es una demostración de cómo el proceso revolucionario en Cuba comprendió la importancia del cine. Y si nos ponemos a analizar lo que está pasando en Venezuela actualmente, también es una demostración de la comprensión que hay en nuestro gobierno bolivariano de la importancia del cine como un medio de comunicación, como un medio de expresión cultural y artística. Bueno, mientras estábamos conversando, las personas pueden estar leyendo las películas más importantes que se estrenaron en este año 2013. ¿Cuál fue su favorita? ¿Cuál fue la que usted más disfrutó? Por varias razones, Bolívar. Uh-huh. El hombre de las dificultades, ¿no? En primer lugar, porque era una deuda. Es una deuda que tenía nuestro cine en revolución, de hacer una película con nuestro máximo héroe de nuestra independencia. En segundo lugar, porque es una producción de la Villa del Cine, que creo que con esto logra estándares de calidad bastante importantes. Y en tercer lugar, porque una muy buena aceptación por parte de la audiencia. Esta superó los 160 mil espectadores y espectadoras, esta película. Si tomamos en cuenta las proyecciones, digamos, más oficiales, las que produjeron taquilla, uh-huh, cosas por el estilo. Sin embargo, las solicitudes que hubo de colectivos, de entes para la proyección de Bolívar, el hombre de dificultades, nos hace pensar que tuvo una gran aceptación. El cine histórico. Uh-huh. El cine histórico. ¿Qué? Pareciera que no fuera atractivo para el público. Sí, en Venezuela y en otros países, sí, no resulta tan atractivo. Y en este caso se logró una buena audiencia para Bolívar, el hombre de las dificultades. Y también, bueno, estuvimos cerca del proceso de gestación de la película, desde la idea inicial, los temas de la producción y todo esto, y pudimos compartir con los guionistas y pudimos compartir con el director Luis Alberto Lamata, y es una buena forma de mostrar a un Bolívar que solamente aparece creo que dos veces a caballo, que aparece en un barco, en una batalla naval. Es un Bolívar galante, es un Bolívar que se... más humano quizás, sí, más cercano también, sí, no es de las estatuas, no es el Bolívar, ajá, de las estatuas. Entonces eso también nos plantea a nosotros una estética, una propuesta estética acerca del tratamiento de nuestros héroes. Además que no solamente el público avala el éxito de estas producciones durante el año 2013, Venezuela recibió más de 70 premios en festivales internacionales durante el año 2013 también. Sí, es verdad. Tenemos, eso también significa dos cosas. Primero, que ha habido una política de promoción de nuestro cine fuera del país y una aceptación de nuestro cine en los otros países, no solamente por las audiencias, sino también por los críticos y los entendidos que han tenido a bien reconocer nuestra producción. Xavier, ¿la expectativa para este año 2014? Varias expectativas. Tenemos poco tiempo. Bueno, varias expectativas. Primero, superar la cifra de espectadores. Este año aspiramos a llegar a 5 millones, lo que nos colocaría en el 18% de la audiencia total. Ya. Yeah. Tenemos la expectativa de superar los récords históricos en estrenos. 40 estrenos creemos que podemos tener en 2014, de 50 películas que vamos a tener terminadas. Y repotenciar la Fundación de Villa del Cine y repotenciar las redes de salas de la Cinemateca. Me imagino que ya ha visto algunos adelantos de algunas películas que pudieran estrenarse en 2014. ¿Cuál sería su recomendación para este año? O sea, una película que debemos estar pendiente para ver cuál es. En 2014, bueno, la versión de Beto Arbelo de Libertador. También Pelo Malo, la sí, película de Mariana Rondón. También está Liz, una película de Fina Torres. Y siempre hay una sorpresa, porque hay algo importantísimo. Muchas de las películas que se han venido estrenando y que han venido teniendo aceptación del público han sido óperas primas. Óperas primas que demuestran que no nos quedamos con las generaciones intermedias ni las generaciones más antiguas, sino que las generaciones que insurgen también han tenido un cine muy apreciado por nuestra audiencia. La película que tuvo más espectadores este año es una ópera prima. Javier Sarabia, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos en Protagonistas de la Noticia. Muchas gracias a ustedes. Y mucho éxito a la Cinemateca. Gracias. Javier Sarabia estuvo compartiendo con nosotros estos minutos. Amigos, ya lo saben, apoyar el cine venezolano. Más de 40 producciones cinematográficas pudieran estrenarse en este año 2014. Y nosotros debemos estar allí apoyando lo nuestro. Anabel, hasta aquí esta sección de Protagonistas en la Noticia. Regreso contigo. 1:15 de la tarde. Escuchábamos a través de la señal de Venezolana de Televisión al viceministro Javier Sarabia, viceministro de Cultura para el Fomento de la Economía y presidente de la Cinemateca Nacional. Una de las metas que comentó para el desarrollo del cine en Venezuela es que para este año 2014 se esperan 5 millones de espectadores en la sala de cine. Van a repotenciar la Villa del Cine y, por supuesto, mejorar muchísimo más las salas de la Cinemateca Nacional. Vamos a seguir con la programación regular que les ofrece Alba Ciudad 96.3 FM. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Abandonado estoy, de mi Dios ese soy. Abandonado de mí, a mi suerte voy. Yo los que pertenezco, si alguna vez pertenecí, si alguna vez estuve allí. El huérfano, el malquerido, el que responde. Esta vez, sin pedirlo, vuelve a ver en las almas rezagadas de este fuego que aún arde, el vestigio de tu ser que me ahoga con su sed, que interrumpe mis latidos y me aumenta los sentidos. Desde lejos puedo ver cuando intentas devolver a una noche tan silente su estrella de Belén, tan sublime como el mar. Siempre

Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo.

quiero educación. Es el motivo por el que hago esta canción. Es nuevas ideas que levantan la nación. Mi alma era. Bazooka, bazooka, bazooka, rota randa. Si quieres guerra, yo te doy. Bazooka, bazooka, bazooka, rota randa. Si quieres guerra, yo te doy. Mata rica a one shot. Cream up, cream up, cream up. Jaja, tú pensabas que esto iba a pasar, ¿no? Surprise. Buenos días, señoras y señores. Acaba de llegar con los motores prendidos. Para que los que están sorprendidos sepan cómo acaba de llegar sin abatirse. Es el motivo por el que hago esta canción. Nuevas ideas que levantan la nación. Mi alma era. Hey, gente de Mata Rica y One Shot se unieron por fin. Para que lo estaba esperando. Bazooka, bazooka, bazooka, rota randa. Si quieres guerra, yo te doy. Bazooka, bazooka, bazooka, rota randa. Si quieres guerra, yo te doy. Bazooka, bazooka, bazooka, rota randa. Si quieres guerra, yo te doy. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Amores, amores, llevaba sus amores, amores. ¿Qué pasará en el alma esta vez? Si lo sentís, pero no ves. ¿Qué pasará? El amor es tu juez. Si lo sentís y lo perdés. No está perdido, no perdí la partida. No voy a parar porque quiero encontrar, sin pensar que podía pasar, que este tren iba a descarrilar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Say yo, Sean Kingston. You're way too beautiful, girl.

de norte a sur. Te compraré una vela azul. Que prenda fuego en tu interior y así me guíes con tu amor. Lo que siento por ti, si fueran gotas parecerían olas. De cristal, tú eres y tú eres tan bella que las rosas lloran, más grande que un sol con todo su calor. Yo quiero que tú seas mía. Ay, que tú seas mía. Si te pierdo aquí, tú tienes que saber, tienes que saber. Daría todo Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Y entendamos en esta parte de la canción que con 15 minutos se forma el vacilón. Siento yo, cuando por ser su esposa entonces

papel de regalo. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Sí, sí, sí, sí. Ah, eso es. P-A-N-O. Aquí, en tu reproductor. Queremos hacer temblar los cimientos, pero no sabemos cuáles son ni dónde están. Como un mar en tempestad, agítense. Esta es la orden. Este es el lema, sí, y dice así. Agitación, oye. Repetición, sí. Dale, dale. Vibración, ayuda a la propagación, sí, sí. Agitación, oye. Repetición, dilo. Vibración, ayuda a la propagación. Ajá. Como el volcán que erupciona haciendo temblar y vibrar la tierra. Como el fuego que alcanza el polvorín. Atormentadas palabras sin que anticipen el cataclismo. Invoco a lo largo de mi augusto camino aquí, te invito a andar. Extravagante en barrizales bucales, máximas rivales solo te dan un filo. Estilo combino con amplia direccionalidad. La verdad yo traigo acá, asesinemos al presente ya. Mi intento, espíritu y mente cuando hablan es mi pistola sin táctica. Voy realmente puro, busco siempre hallar el camino que quedó atrás. Más paz en mí no encuentre. No, potencio la crisis, dolor vino a ti bajo la influencia de mi jugo. Aflicción número uno entra en escena. Arreglánense entonces en sus burgueses asientos. Mis pensamientos y gestos atentarán sus costumbres. Serán el fuego, la llama, la lumbre que persiste aquel proverbio inicial. ¿Qué? ¿En qué consiste? Agitación. Hoy, repetición. Dame tu vibración. Ayuda a la propagación. Sí, agitación. Eso es repetición. Dame tu vibración. Ayuda a la propagación. Ajá. Bajo cualquier prisma refracto el ambiente. Diferentes lentes y ojos deforman mi ser. Emerger, pasión libre entre encrespadas olas en colas de espuma y cielo que escupan las mentes. Batallón de indigentes asalta el parlamento y vomiten su espanto en sillones de cetro brutal. Capital bucal mío va hacia instituciones. Complicaciones, mis venas, sangre caliente transporta. Lengua absorta ante ustedes, corte el aire y las sienes con complejos movimientos energéticos. Mi aliento épico es para siglos coléricos. Invoco humanos méritos ya insignificantes penden. Desprenden mis bocas el trauma en forma de rauda. Agria epidemia al pecho del pueblo ya en fila. Sentid alrededor la excitación. Seguid con atención la combustión. Pedid la agitación, la vibración, gritadlo ahora. Así, de esta forma. Agitación, hoy. Repetición, dilo, tu vibración, ahí, ayuda a la propagación, sí, sí, sí, agitación, oye, oye, repetición, dame, dame tu vibración, ayuda a la propagación. Ajá. En el mundo de flipaos, el más grande, Laszlo Palaflex. ¿Qué ganas tenía de ver una buena peli? Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. La voz en un canto en favor de la paz.

Daisy Chacón. ¡Ja! Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Mírame, mírame,